En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. En este último lunes de abril, lunes 30 de abril de 2018, mañana estrenamos mes, mañana 1 de mayo festivo, en el que no tendremos programación local, así que lo vamos a condensar y a resumir todo en este lunes, aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Bienvenidos y bien hallados. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Recuerda que también nos puedes escuchar y ver en Teleelch y desde cualquier parte del mundo, en tu PC, en tu tablet, en tu dispositivo móvil, bien a través de nuestro portal multimedia en internet, buscas teleelch.es y ahí nos puedes ver o escuchar, y también en nuestra app en Teleelch, gratuita. El Elche vence por 2-0 al Lleida y ya está clasificado para disputar el playoff de ascenso a segunda división. Nino de volea por toda la escuadra al filo del descanso y Gonzalo Verdú de cabeza, especialidad de la casa, mediado el segundo tiempo, certificaron la victoria y el pasaporte para la liguilla. En un partido pragmático y sin brillo, los de Pacheta se permitieron el lujo de fallar un penalti. Un Pacheta que sigue apostando a ganador, quiere el segundo puesto y a la vez dosificar esfuerzos para llegar con la mejor puesta a punto al playoff. Por cierto que el técnico burgalés iguala a Bordalás como el entrenador con más partidos, 9 sin perder, cogiendo al equipo a mitad de temporada. El Elche es ya el mejor equipo de la segunda vuelta, el que más puntos ha sumado, 30 en 17 jornadas. Y otra noticia positiva, además de no encajar goles en el Martínez Valero, y ya han pasado todos los gallitos, son los más de 9.000 aficionados. La buena noticia, que ayer estuvieron en el estadio, la mejor entrada de la temporada, y suma y sigue. Próximo domingo a las 6, de nuevo en el Martínez Valero, el derbi contra el Hércules, aunque un tanto descafeinado porque el Hércules viene ya casi sin opciones y el Elche ya está clasificado. Lo vamos a analizar todo en este último lunes de abril, lunes de tertulia. Buenas tardes. Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia, donde el café nunca se acaba, y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Y en mayo arranca la tercera promoción de los cursos de director y gestor deportivo. 6 clases, un día a la semana. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.

para mí decepcionante. Algo tendrá que ver el Elche en que sea decepcionante, pero un equipo que se estaba jugando ayer casi todas las opciones de meterse en el playoff y que yo creo que ahora mismo tiene muy, muy pocas, pues yo hubiera arriesgado más y sobre todo en el al comienzo de la segunda parte, ¿no? Cuando ya vas perdiendo por 1-0. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué te pareció el partido de ayer? ¿Qué te pareció el Elche? Bueno, me pareció más práctico que los últimos partidos, ¿no? Donde el equipo había jugado mejor al fútbol. Y ayer esa virtuosidad de las últimas jornadas se cambió por una practicidad que, la verdad, muy, muy sólida, sobre todo en el aspecto defensivo, donde el equipo de Pacheta está basando sus éxitos. Y la verdad que ayer se dejó patente, ¿no? Con portería cero de nuevo en el estadio, donde ya viene siendo habitual desde que el Burgalés cogió las riendas del equipo. No hay ningún equipo que sea capaz de perforar la portería ilicitana. Y eso al final es sinónimo de éxito, ¿no? Porque con la artillería que tú tienes arriba, el buen trabajo defensivo, pues hace que tú tengas muchas posibilidades de acabar con victoria como ayer se hizo, ¿no? Es cierto que veníamos de unas semanas donde se creaban numerosas ocasiones de gol y tal vez estábamos ahí pecando un poco de falta de acierto. Sin embargo, ayer, de las 3-4 primeras claras, dos van para adentro, ¿no? Es decir, que al final es lo que la semana pasada se dijo aquí en este programa, y es que no me preocupaba que no se metieran, sino estaría preocupado si no se generaran, ¿no? El Elche genera ocasiones de gol y al final con la calidad que tienes arriba, pues tienes que enchufar alguna seguro, ¿no? Ayer se está más certero de cara a puerta y, de hecho, la primera clara va para adentro, que es la de Nino. Antes se tuvo algún acercamiento, pero tampoco fue ninguna ocasión clara. Y la segunda, con un Verdú imperial, se sentencia el partido, ¿no? Destacar la labor del cartagenero, sobre todo en los remates de cabeza en las salidas de córner, ¿no? Lleva ya 4 o 5 goles de córner y es una garantía en el balón parado que en un momento dado te puede dar grandes éxitos porque el balón parado en Segunda División B también es clave, ¿no? Y ahí el Elche, la verdad que se maneja bastante bien. De hecho, Gonzalo Verdú es en su carrera la temporada más goleadora. Lleva 5 goles en Liga más el del Hércules, 6 goles. Como ayer comentaba Antonio Pamis de Datos Estadísticos del Elche, un defensa del Elche no marcaba 6 goles en una temporada desde hace 24 años, cuando Miguel Ángel Real, que ahora es técnico de la casa, marcaba también 6 goles. De todas formas, recordar que el defensa más goleador de la historia del Elche es Edu Albacar y que el defensa más goleador en una temporada fue Benito Sánchez en la 92-93. Sí, con el descenso aquel en... Con el descenso, no, el no ascenso en Leganés. El famoso no ascenso en Leganés, el año de los Pepe Mejías y compañía. Bueno, ¿te llamó la atención? A mí me sorprendió que el Lleida no fuese más arriesgado, teniendo en cuenta que si ayer no ganaba, le ha pasado lo que le va a pasar, que se queda octavo a 3 del cuarto y además con 3 equipos por delante. Bueno, el Lleida al final vino a hacer su partido. La primera parte manejaron bastante bien la pelota, tuvieron bastante dominio de balón. Pero sin profundidad. Sí, pero al final estamos hablando que si en algo está destacando el Elche ahora mismo desde que Pacheta cogió al equipo, sobre todo es en la solidez defensiva, ¿no? Ya no es que sea complicado marcarle, sino que es difícil generarle ocasiones de gol, ¿no? Entonces el Lleida tampoco iba a ser una excepción. Yo creo que el Lleida estaba madurando su partido con a través de la posesión de balón, intentando que el partido llegase 0-0 al descanso, y la segunda parte pues posiblemente intentaría o arriesgar algo más o ver si en alguna de esas tenía el cara de suerte de cara a gol y ponerse con 0-1, ¿no? Los rivales al final acaban respetando mucho al Elche, ¿no? El Elche es un gallito de la categoría y difícilmente, con mucho que se esté jugando el Lleida, va a venir aquí a abrirse, a jugar de manera tan alegre que te deje espacios a jugadores tan rápidos como Josano Collantes, ¿no? Entonces es normal, ¿no?, que el Lleida hiciera su partido. Sí que es verdad de que la segunda parte con 1-0 en contra es tal vez cuando el claro. momento en el que el entrenador sí que tenía que haber dado un paso adelante y echar el equipo hacia arriba. Pero al final las limitaciones también de los equipos son las que son, ¿no? Lleida es un buen equipo del grupo tercero de Segunda División B, pero tampoco le dará para mucho más, ¿no? Además, cuando tienes enfrente un equipo con el Elche, con la solidez que está ofreciendo ahora, con los dos mediocentros de corte tan defensivo como Manu Sánchez y Provencio, que están haciendo un desgaste físico brutal, pues no es fácil, ¿no? Entonces el Lleida, pues sí, estaría intentando madurar su partido para tal vez cuando el Elche acusara un poco el cansancio físico, intentar llevarse los tres puntos, ¿no? Porque a ellos la verdad es que el empate prácticamente tampoco les valía para buscar la cuarta plaza, pero la derrota menos, ¿no? Entonces, bueno, hicieron su partido, el entrenador se quejó en rueda de prensa de un primer gol de falta de Sori. Allí en lo que es el partido no se aprecia, en directo yo no aprecié ninguna falta. Se queja primero de que hay fuera de juego, que no sé dónde lo ve, porque no hay fuera de juego por ningún lado, y luego de que hay falta de Sori, no señor. Si vemos las imágenes que están ya en nuestra cuenta de Twitter, en teleelche.es, y esta noche lo podremos ver a todo gol, precisamente comentadas por Sori Cava, que es nuestro invitado. Sori lo que pasa es que salta mucho antes y mucho más, y cuando cae, pues claro, tiene que caer, y si el defensa estaba debajo de él, pues cae en el hombro del defensa. Pero no es que se apoye para saltar, es que es cuando está cayendo. Es que no hay falta ninguna. De hecho, ese propio defensa ni nadie reclama. Está poco caballeroso el míster ahí del Lleida, porque decir que lleva todo el año sin quejarse de los árbitros y pegar la rajada que pegó ayer en rueda de prensa diciendo que ya estaba bien y que ese gol lo cambia todo y tal, no me parece correcto. Pero bueno, al final un equipo más que ha pasado por aquí. El Elche fue para mí muy superior, incluso diría que sin forzar la máquina al 100%, era un partido complicado, al final el jugador en la cabeza sabe que el empate los clasifica matemáticamente para playoff y son jornadas difíciles de jugar, ¿no? Porque tanto la de ayer como la de la semana que viene y la del Olot, la última fuera de casa, son partidos donde el jugador ya tiene la cabeza puesta en primer partido de playoff, son partidos donde el jugador, aunque lo va a dar todo, va a arriesgar en algunas, no va a arriesgar todo lo que debería hacerlo por el hecho de que sabe que puede haber una posible lesión que lo deje fuera de combate y eso sería muy peligroso. Son partidos, la verdad, que complicados de jugar, ¿no? Para la cabeza del futbolista que ahí Pacheta tendrá que gestionar bien. Sobre todo gestionar ahora el hecho de tarjetas, de recuperaciones de futbolistas que arrastren molestias. Va a ser importante llegar dentro de tres semanas al primer envite de playoff. Viendo el devenir de la temporada, no me refiero al principio, porque al principio parecía que íbamos a comernos el mundo, pero viendo ya el mes de enero, febrero, las dudas, etapa de Josico, ¿pensabas que con el fichaje de Pacheta nos iban a sobrar dos jornadas? No, la verdad no. Es decir, yo cuando viene Pacheta, el equipo está inmerso ahí en una, digamos, en una situación de no de depresión futbolística, pero sí de poca alegría, ¿no? En el club, Josico no transmitía, el equipo no transmitía de Josico, no transmitía alegría a la afición. Y cuando viene Pacheta, pues para la mayoría de los aficionados del Elche es la llegada de un míster desconocido, que eso se tenían las referencias del Hércules, donde se le achacaba que era muy, muy defensivo y tampoco despierta una ilusión tan muy grande, ¿no? su llegada como técnico. Dos meses y medio después, o tres meses ya llevará aquí en el club, las sensaciones han sido buenísimas, ¿no? Es el entrenador que ha hecho que la afición crea, que vuelva la ilusión a la afición franjiverde, y la verdad que lo ha conseguido perfectamente, ¿no? Ahora, ayer los 9.000 que nos congregamos en el estadio, se nota una alegría, un ganas de ver al equipo. Y eso es importantísimo, ¿no? El que la afición conecte con el equipo y haya una conexión ahí positiva que arrastre al futbolista a dejarse la piel durante los 90 minutos. Me parece fundamental para los próximos partidos, sobre todo esa conexión afición-equipo que se transmita. Luego los playoffs pueden pasar cualquier cosa, un mal partido te puede dejar fuera de las eliminatorias. Pero bueno, partir con la base de esa buena conexión sería muy importante, ¿no? Volviendo al partido de ayer, lo hace muy bien, la gestión de los cambios para mí las hace perfectas, ¿no? Nino le da 60 minutos, 60 minutos de importancia para el almeriense, donde él demuestra que es un jugador vital en este equipo y tampoco tiene por qué darle los 90, ha cumplido con los 60, ha marcado su gol y lo está protegiendo para lo refresca, lo deja para playoff. Lo mismo hace con Collantes, que hace también para mí un buen partido en banda derecha, desbordando, con velocidad, con chispa. no está acertado de cara a puerta, ¿verdad? De que Collantes últimamente no está teniendo mucha claridad de cara a puerta, pero no es el primer jugador, es uno de los jugadores que más rompe y me parece muy bien el cambio, igual que el de Provencio, ¿no? Provencio ayer los minutos que estuvo hizo un desgaste físico brutal, ¿no? Es el primero que cae a banda derecha, a banda izquierda, ayuda en ataque, ayuda en defensa. Es un jugador para el míster clave, ¿no? Junto con Manu Sánchez, que está más anclado ahí por delante de la defensa, el trabajo de Provencio es fundamental para el esquema del equipo, ¿no? Al final, el juego de Pacheta se basa mucho en ellos dos, ¿no? Se habla también la posibilidad de subir a un medio centro más organizador, pero es que Pacheta lo que está buscando también es portería cero, ¿no? Entonces, estos dos chicos le hacen la función perfectamente, ¿no? Vamos a ver si ahora en los play-offs, los partidos de verdad, la gasolina les sigue como hasta ahora, porque será importante que estén fuertes. En cuanto a lo que decías antes de los más de 9.000 espectadores que ayer se dieron cita, fíjate que hace dos meses y medio la media era 5.000. Llegamos a tener entradas de 4.900, 5.000, 5.200 y dos meses y medio después, más de 9.000. Es que, claro, eso lo ha conseguido Pacheta, pero no solo porque dice lo que queremos oír. Es que eso se argumenta luego en el campo y hemos visto una transformación del equipo, gestionar de maravilla la plantilla, rescatado para la causa Sori. Ayer creo que empezó a rescatar a Lolo Pla, por cierto, con ayuda de Sori para que lance el penalti. En fin, esos detalles que son lógicos y naturales, pero que no todo entrenador sabe gestionarlos. Josan, no nos olvidemos de Josan, la confianza que le ha dado Josan es brutal. Josan ahí en banda es el jugador que más desborda, seguramente que no haya en segunda división un jugador con esa rapidez y esa calidad para desbordar en el uno contra uno. A mí me parece un acierto el fichaje de Josan. Es verdad que que Pacheta le ha cambiado, ¿no?, la cara a todo, la alegría que está transmitiendo a la afición. Luego el equipo juega con orgullo, juega con sacrificio, todos los jugadores están en las ayudas, enseguida hacen dos contra uno, se ve un equipo solidario, todo eso se refleja, ¿no?, cuando un equipo lleva 9 jornadas sin perder en una categoría que, aunque nos pensemos que estamos en segunda división B, es complicada, porque el grupo tercero de segunda división B es un grupo muy muy complicado, pues tiene su mérito, ¿no? Al final creo que ha cosechado 4 victorias y 5 empates, y desde mi punto de vista los empates, esos 5, un par de ellos deberían haberse por lo menos decantado hacia el lado franjiverde en victoria también, pero bueno, no, los números son los que son. El equipo transmite mucho y la afición, pues lógicamente, pues está respondiendo. Es cierto que aquí en Elche suele pasar el hecho de cuando el invierno hay afición más perezosa, que le cuesta más acudir al estadio. Si luego encima el equipo no transmitía, se juntan ahí esos condicionantes que hacen que las entradas fueran más flojas. Pero ahora ya comienza la época buena, un tiempo agradable, el equipo encima ya con la clasificación de ayer de playoff, pues se avecinan grandes entradas, ¿no? A ver cómo gestiona la directiva sobre todo el tema de playoff, porque desde mi punto de vista sería importante que las gradas se vieran pobladas de aficionados y que se remara todos a una para conseguir el objetivo, ¿no? No sé qué idea lleva en la cabeza la directiva, en este caso, para los partidos de playoff, pero yo prefiero ver mucha gente que a un precio modélico que ver mucho cemento, ¿no? Sería importante, ¿no? Ahí tienen tarea y la afición yo creo que va a responder, y sobre todo la parte inferior del estadio, verla llena en el primer partido de playoff, la primera eliminatoria. El objetivo ahora mismo de este Consejo de Administración, que no es precisamente santo de devoción de una parte muy importante de la afición, el objetivo debe ser llenar la parte de abajo. ¿Cómo llenarla y que paguen todos? No es fácil, yo lo sé, porque además ellos piensan en poder pagar las nóminas, en poder hacer frente a una caja que está vacía. Pero tienen que conseguirlo. Ellos son ahora mismo los responsables de que buena parte del éxito del playoff pase porque haya un ambiente muy favorable. Y el ambiente favorable es no 9.000, que está muy bien ayer, sino 18.000, que son los que caben en la parte de abajo. Así que tienen que buscar la fórmula para que, aun pagando todos, sobre todo los abonados, paguen una cantidad muy pequeña. Y a partir de ahí, oye, y el que no es abonado y quiera ver estos partidos que son los más atractivos, pues esos sí tendrán que pagar algo más. pero está claro que hay que proteger al abonado, hay que proteger al equipo, que tiene que estar arropado por los máximos aficionados, y el objetivo creo que es llenar la parte de abajo. ¿Qué precios? Pues oiga, precios que no piquen al bolsillo de una familia, para que pueda ir toda la familia y puedan ir todos los que les gusta el Elche y todos los que les gusta el fútbol. Así que vamos a ver si son inteligentes, porque yo creo que el futuro del club depende del ascenso. El ascenso significaría una solución muy importante para el presente y para el futuro. El no ascenso sería una ruina total y veremos a dónde nos abocaría. Yo en el tema de, volviendo al tema de las entradas, y a ver, es muy atrevido decir un precio, ¿no? Aquí, de qué precio pondría yo para. Pero yo a los abonados, no sé, un precio popular de 5 euros por partido, así de claro. ¿Pero en todos los sectores? Pues sí, al final cada uno tiene su asiento. Si tienes que cobrar fondo, preferencia y tribuna 5 euros al abonado, pues 5 euros, pero que no falte ni un abonado, ¿no? O sacar iniciativas para que a través de ese. De ese abonado se puedan sacar entradas a ese precio también, no sé. Al final estoy contigo en el hecho de que se tiene que llenar la mayor parte del estadio, ¿no? No importa ahora mucho el hecho de está claro que la economía del club es lo que manejan ellos, pero es más importante el ascender que el ganar 30 o 40 mil euros más por el taquillaje, ¿no? Hombre. Espero que desde ese aspecto sean inteligentes y busquen el máximo aforo, ¿no? Posible. Veremos a ver cómo lo gestionan. Tú lo acabas de decir. ¿Qué pueden solucionar 40.000 euros, que está claro que puedes pagar algunas nóminas, o cuadruplicar el presupuesto de la próxima temporada? De cobrar 3 millones en segunda B, con lo que es la ruina de seguir en segunda B, a cobrar 12 millones en segunda A, por 40.000 euros de más. Yo creo que ahí tienen que hacer bien las cuentas y saber que no es lo mismo. Que está claro que luego el que juega es el jugador, pero no es lo mismo jugar con 8.000 que con 18.000. Eso está claro. Para ir acabando, vamos a escuchar también unas frases de Pacheta. ¿Es compatible el objetivo de aspirar a la segunda plaza, es decir, ganar los dos partidos que quedan, porque el Villarreal B no va a ceder, y a la vez dosificar futbolistas y no jugártela con lesionados, sancionados, etcétera? Bueno, el Elche, el próximo partido, lo bueno que tiene el Elche contra el Hércules es que la motivación del derbi va a hacerle salir a por el partido, ¿no? Estoy convencido de que el Elche va a querer ganar el derbi solo por su afición, va a querer ganar el derbi por la tradición histórica de ser el mejor equipo de la provincia. Y eso le va a hacer, estoy convencido, salir el domingo a ganar, a conseguir los 3 puntos con el mejor 11 posible que tenga Pacheta, ¿no? Dicho esto, yo he mirado el calendario del Villarreal B. El domingo reciben al Peralada Girona B. Está salvado. Sí, pero es un equipo que está en racha y que puede ser peligroso. Los jugadores. Tras el Elche. Es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta. Exacto, y van a intentar lucirse, estoy convencido, en una cantera como la del Villarreal B. Van a querer dar buena imagen. Vamos a ver qué hace el Villarreal B, ¿no? Tal vez juegue domingo por la mañana y posiblemente tú juegues sabiendo el resultado del Villarreal B, ¿no? El último partido, el Villarreal B va al campo del Peña Deportiva. El campo del Peña Deportiva. El Peña Deportiva está penúltimo. Que tiene puede opciones. Estar descendido. Sí, pero si gana esta semana, a lo si mejor. Si gana esta semana, puede llegar vivo. Exactamente. Entonces, vamos a ver qué pasa con el partido del Peña Deportiva esta semana, porque si llegara vivo a la última jornada, estoy convencido de que no le van a. Va a ser un partido complicado, pues, para el Villarreal B, ¿sabes? Pero el Peña Deportivo juega esta semana en casa del Ebro, que se ha metido quinto. Ya, pero puede pasar cualquier cosa. Ya, no, ahí, está claro. Ahí es verdad que el Ebro se juega a playoff, pero el Peña Deportiva se juega a permanecer en la categoría. Entonces puede pasar cualquier cosa. Vamos a esperar los resultados de esta semana, porque según lo que pase, la última semana pues ya sería cuestión de digamos, gestionar el partido en Olot de una manera o de otra, ¿no? No es lo mismo estar prácticamente sin opciones de segunda plaza, donde si el míster lo estima oportuno puede reservar futbolistas, que estar jugándote la segunda plaza con la importancia que tiene el jugar la primera eliminatoria de playoff con el segundo partido en casa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque eso es importante, ¿no? Esta primera jornada de las dos que quedan, a mí, desde mi punto de vista, se me antoja importante para ver los resultados, porque estoy convencido que van a haber sorpresas, ¿no? No, no se van a dar los pronósticos que a priori por clasificación la gente pueda esperar que se vayan a dar. No, no, los de abajo van a apretar a muerte. Seguro. Y se lo van a poner. Estoy convencido que va a haber más de una sorpresa. Uh-huh. Bueno, pues el próximo domingo, el derbi Elche-Hércules, un partido que todo el mundo tenía pues señalado en rojo al principio de temporada, y es que va a llegar descafeinado, fíjate, el Hércules. Yo creo que hay que darle valor, aunque es una obligación clasificarte, pero hay que darle valor a lo que ha hecho el Elche. Se ha clasificado, le sobran dos jornadas. Fíjate, el Hércules, que lleva, esta es la quinta temporada y lleva varios años sin meterse ni en el playoff. Además, les peligra hasta la posibilidad de jugar la Copa del Rey, ¿no?, el año que viene, que si no quedan en puestos, no sé si son los seis primeros, o no jugarían ni la Copa del Rey el año que viene. Entonces, bueno, es verdad de que es un derbi más descafeinado que en otras ocasiones, pero bueno, un derbi siempre bonito, claro, claro. La supremacía de la provincia, a ver quién es el equipo más fuerte, al aficionado siempre le gusta vivir ese derbi. Si el Hércules hubiera ganado ayer, tal vez hubiera venido con más optimismo y con más posibilidades, desde luego, que con las que va a venir, y hubiera venido más gente de Alicante, pero bueno, seguramente que se desplace gente de Alicante. Y podamos vivir un derbi bonito, ¿no? Desde el punto de vista del Elche, vamos a esperar a ver qué hace el Villarreal B, porque puede ser no un partido determinante, pero sí importante para ver la posición en la que acabamos y afrontarlo sobre todo con ilusión, ¿no? Con ilusión de ganar el partido ante el eterno rival y sumar tres puntos más, que estoy convencido que Pacheta al final lo que busca es que el equipo no salga de esta dinámica ganadora. Mantener en casa la portería cero, uh-huh. Ser dominador. Yo estoy convencido que Pacheta va a tener la atención de los jugadores esta semana para que no haya relajación de cara al derbi. No, no, es que tiene que mantener la tensión competitiva, porque como te dejes ir dos semanas, luego cuesta volver a meter la marcha. Pues nada, Jorge, que estamos sin duda muy contentos de esta clasificación para el playoff, esperanzados de si todavía es capaz de alcanzar la segunda plaza, con unas ganas enormes de ganarle al Hércules. Y bueno, pues que tenemos por delante un mes de mayo y junio bonito, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Felicitar desde aquí, felicitar a la afición franjiverde, la sufrida afición franjiverde, que por lo menos ayer nos pudimos llevar la consecución de la clasificación matemática para el playoff. Y eso siempre es una alegría, ¿no? sobre todo para los seguidores que hemos estado ahí todo el año apoyando al equipo. Y el poder jugar un playoff, pues por lo menos es ilusionante, y vamos a ver lo que nos depara, ¿no? El equipo llega fuerte, el equipo llega con energía, con ilusión, y la afición está ilusionada, se están dando todos los condicionantes para ofrecer un buen playoff. De momento estamos ahí, es verdad que era el primer objetivo, que más que un objetivo era una obligación, pero había que conseguirlo, ¿no? Porque hay equipos históricos que también tienen esa obligación y no lo consiguen, ¿no? Pues desde aquí felicitar a la afición franjiverde, y que es el momento de que demos otro paso más adelante y estemos con el equipo en este importante playoff. Ahora llega lo bonito de verdad. Gracias, Jorge. Feliz semana. A ti. Vamos a escuchar lo que decía Pacheta una vez finalizado el partido. Contento, pero con los pies en el suelo. Hemos conseguido un primer objetivo. Yo miraba al primero cuando llegué. Yo miraba al primero, aunque estaba muy lejos. Creo que ha habido momentos en los que nos hemos acercado, en los que hemos tenido la posibilidad. Creo que el día del Mallorca fue un momento clave en el que no recogimos el premio a lo merecido, pero efectivamente hemos conseguido el primer objetivo, que es clasificarnos para el playoff. Vamos a seis partidos. Creo que el equipo está preparado para ello, y es verdad que estas dos semanas que tenemos nos viene muy bien para intentar organizar y planificar el descanso y los esfuerzos de los jugadores. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien y de que lleguen todos en las mejores condiciones posibles. Pues sin duda, vamos a ver si el Elche es capaz de llegar en las mejores condiciones posibles. Los que lleguen con cuatro cartulinas amarillas, recordemos que entrarán limpios al playoff, por eso no se va a arriesgar el míster, pues por ejemplo en el último partido. Pero dediqué la... Aquí estaba dedicando Pacheta a algunos aficionados. Antes de ayer, en el centro comercial de Ayub, que... Se la dedico a dos personas que vinieron a verme llorando porque habían tenido la desgracia de su madre, y desde aquí dedicársela porque me lo pidieron y que nada les haría más feliz que ello. Entonces dejadme que mande esta dedicatoria y que la disfruten en estos momentos duros, ¿no? Volvemos a ganar, ¿eh? Después de dos empates dos empates en los que merecimos más, que no se consiguió más, pero me vuelvo a quedar con que tenemos 5 partidos que hemos jugado en casa contra de los 5, 4 de los de arriba y no nos han hecho goles. Hoy hemos hecho un primer tiempo dudoso, de muchas dudas a la hora de apretar, de que ellos nos han buscado muy bien. Esto es un buen equipo, ¿eh? Ojo, esto es que no te estás enfrentando desde un equipo como tú. Y han estado francamente bien con balón. El portero hoy nos ha dado un espectáculo de golpeo largo preciso. Sabíamos que nos podíamos enfrentar a ello. Aun con eso, aunque no esos desajustes, tampoco ha habido ocasiones de gol claras. Y nosotros hemos sabido sufrir. Si cuando no estamos bien nos hacen gol, cuando estemos bien vamos a ser muy buenos. Cuando estemos mejor. Hoy el equipo ha sufrido. Hemos sabido sufrir. Y esto nos genera confianza. Os voy diciendo que cada día tenemos que aprovechar esto, cada día ir sumando de esto, y creo que cada día vamos siendo mejores. Hoy no hemos estado en muchos momentos bien, en los ajustes, en la presión, en que nos han hecho correr mucho, pero creo que en el descanso lo hemos corregido. Y tengo que dar las gracias también al ilicitano y a los chavales que han venido a entrenar con nosotros esta semana, que nos han ayudado mucho. Nos han ayudado mucho porque han hecho lo que nos podíamos enfrentar el domingo. Nos han ayudado mucho. Hemos hecho 2 entrenamientos con ellos y nos han ayudado, y desde aquí darles las gracias. Un ilicitano que mañana juega su partido a las 12 del mediodía y que podría incluso matemáticamente salvarse si es capaz de ganar y se dan otros resultados. Un ilicitano que de la mano de Fidel Martínez pues lleva 2 victorias seguidas desde que cogió al equipo, el hombre milagro que ya salvó al Elche juvenil. Bueno, pues con Pacheta 4 victorias, 5 empates, 0 derrotas. 13 goles a favor en esos 9 partidos, 5 en contra. En el Martínez Valero, con Pacheta, 0 goles en contra. Ya han pasado todos los gallitos. Cornellá, que se llevó un 3-0. El Lleida, quinto, 2-0. Primero y segundo, Mallorca y Villarreal, 0-0. La verdad es que hay que reconocer que los números avalan el trabajo de Pacheta, que ha sumado desde su llegada 17 de 27 puntos posibles, y es el Elche ya el mejor equipo de la segunda vuelta, el que más puntos ha sumado, 30 en las 17 jornadas que se llevan disputadas hasta el momento. Bueno, nos vamos a marchar, pero antes y más a estas horas, una recomendación. Come y caña, sí, sí, come y caña. Fíjate qué ofertas tienen de lunes a jueves. Plato de jamón y 4/5, 5 euros. Plato de langostinos y 4/5, 6 euros. Y menú por solo 5 euros. En Pedro Ibarra 3, come y caña. Cocina casera, guisos, arroces y pasta. Vamos, que para hincarle el diente, ya. Pues nos vemos en Come y Caña, y mañana no nos escuchamos porque mañana es día festivo y aquí hacemos un pequeñito puente. Vamos, día de fiesta nada más, porque aquí estamos en el día de hoy. Que paséis feliz tarde, nos oímos el próximo miércoles. Por cierto, esta noche nos vemos en A Todo Gol con nuestro invitado de hoy, Sori Cava. No te lo pierdas. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.